escuchar, Fernando. Me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche allá. El alumbra azul, Fernando. Tarareabas tu canción con ese suave guitarrear. Yo podía escuchar esos tambores con un sordo redoblar. Se acercaban más, Fernando, y el momento que pasaba parecía eternidad. Y sentí temor, Fernando, por la vida y juventud nadie pensaba en morir. Que fue ayer que lo vivimos tú y yo, y en tus ojos veo aún aquel orgullo que refleja tu valor.